¡Corre, Quetzali! Está empezando a llover. Si nos apuramos, puede que lleguemos al metro sin empaparnos. Ya voy, no desesperes. Te dije que traer esos zapatos no era buena idea. No son los zapatos, es que hay mucha gente en la calle y no me dejan pasar. Es la hora, ya están saliendo todos del trabajo y la ciudad se pondrá insoportable. Si no llegamos pronto, nos tocará la hora pico y ni siquiera podremos subir al vagón. Mira, ahí está la estación. Por fin llegamos. No hay de qué preocuparse. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Mundial de la Población. En la sección La Canasta Surtida les contaremos el origen del Día Mundial de la Población y, después, les diremos qué son el cúgare de Uganda, el alardá de Arabia Saudita y la suroba de Bulgaria. En el yerberito escucharán el cuento popular japonés Cómo es la gente de aquí y más adelante el cuento popular indio La caña de bambú. Y en la música, escucharemos la canción sudafricana Pata Pata, interpretada por músicos de diversas partes del mundo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Quetzali Arteaga, quien será nuestra acompañante en este viaje por la ciudad. Bienvenida, Quetzali. Hola, Héctor. Gracias por la oportunidad de estar aquí. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Ya ves, me traes corriendo y el metro estaba muy cerca. De cualquier forma, fue en vano. Mira eso, el andén está a reventar y los trenes ni pasan. Sabía que la lluvia arruinaría nuestra salida. Y por cierto, ¿a dónde vamos? Nunca me prestas atención, te lo dije en la mañana. Iremos a... ¡Ah! Ahí está, vamos. Seguro que si empujamos podemos entrar. ¡Ay, no cabe ni una aguja! Claro que sí, mira. ¿Lo ves? Te dije. Y eso que casi no estoy aguantando el aire. Sí, ya me di cuenta. Por suerte aquí bajaron muchos. Nunca bajarán los suficientes. Regla del metro 8500. Siempre suben más personas de las que bajan. Y más en esta estación y a esta hora. A veces me parece que todo el mundo ocupa esta misma línea. ¿Todo el mundo? No, imposible. No cabrían los más de 7,000 millones de personas que hay en este planeta. ¿7,000 millones? Vaya, así que sería la peor hora pico de la historia. La canasta surtida. ¿Sabías que el 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población? La disminución sin precedentes de la mortalidad, que comenzó a acelerarse en las regiones más desarrolladas del planeta en el siglo XIX y se extendió al mundo entero en el siglo XX, constituye uno de los mayores logros de la humanidad. Según una estimación, la esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años entre 1800 y 2005, lo que dio lugar a un veloz crecimiento de la población. Esta ha pasado de 1.000 millones en 1810 a más de 7.000 millones en 2012. Este gran aumento en el número de habitantes del planeta conlleva grandes retos y oportunidades, y afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes. De esa forma, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas insta al Fondo de Población a que continúe realizando actividades encaminadas a consolidar una mejor comprensión de las cuestiones relativas a la población, incluyendo su relación con los problemas del medio ambiente y del desarrollo, así como el Día Mundial de la Población. La propuesta de observar el Día Mundial de la Población partió del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, que recomendó el 11 de julio para su celebración. Esto debido a que en esa fecha, 2 años atrás, la población mundial alcanzó los 5.000 millones de habitantes. En 2015, la fecha tuvo como temática central las poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Nunca antes, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tantas personas en todo el planeta se habían visto obligadas a abandonar sus hogares. En un contexto en que casi 60 millones de personas han tenido que huir de los conflictos o desastres, las mujeres y los adolescentes son especialmente vulnerables. Los extremistas violentos y los grupos armados cometen abusos terribles que provocan traumas, embarazos no deseados e infección por VIH y otras enfermedades. La vergüenza y la responsabilidad recaen directamente sobre los hombros de los autores de esos actos cobardes que se ensañan con el cuerpo de las víctimas inocentes. El Fondo de Población trabaja en situaciones de emergencia en todo el mundo para responder a los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas, para ayudarles a mantener su dignidad, asegurar su seguridad y la restauración de su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El tema de este año es invirtiendo en las adolescentes. Las adolescentes alrededor del mundo enfrentan enormes retos. Muchas son consideradas por sus comunidades o padres como personas listas para el matrimonio o la maternidad. Muchas son forzadas a abandonar la escuela, dañando su futuro y prospectos. Incluso entre las chicas que se quedan en la escuela, el acceso a la información básica sobre su salud, derechos humanos y reproductivos puede ser difícil de conseguir, dejándolas vulnerables a enfermedades, lesiones y explotación. Estos retos aumentan entre las chicas marginalizadas, tales como miembros de minorías étnicas o entre aquellas que viven en extrema pobreza o áreas remotas. Cuando las chicas son apoderadas, conocen sobre sus derechos y se les da las herramientas para triunfar, se convierten en agentes de cambio positivo en sus comunidades. Información tomada del sitio del Fondo de Población de las Naciones Unidas 2016. Uf, por fin pudimos salir de esa estación. Eso ya parecía un campo de guerra. Sin duda. De hecho, tuve que dar uno que otro codazo para salir de ahí con vida. Lo peor es que la gente ya ni siquiera es amable y se hace a un lado para dejar bajar. Bueno, quizá nosotros tampoco fuimos amables y pedimos permiso. Recuerda que uno encuentra en su camino a la gente que crea. Claro, tiene razón. Como aquella historia del sabio anciano en el oasis. El Yerberito. Mitos y cuentos. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando. ¿Qué clase de personas hay aquí? ¿Qué clase de gente hay en el lugar de donde tú vienes? Le pregunta el anciano. Oh, un grupo de egoístas y malvados, replica el joven. Estoy encantado de haberme ido de ahí. Y el anciano le responde. Lo mismo encontrarás por aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua del oasis y viendo al anciano le preguntó. Disculpe, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El anciano respondió con la misma pregunta. ¿Qué clase de personas viven en el lugar donde tú vienes? Magníficas personas, honestas, amigables, hospitalarias. Lo cierto es que me duele mucho haberlas dejado. Pues lo mismo encontrarás tú aquí, le respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el anciano le contestó, cada una lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa por aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos acá. Cuento popular japonés, Kokono Hitobito wa Dono Kanji desu ka? ¿Cómo es la gente de por aquí? Tomado del sitio Una japonesa en Japón, 26 de mayo de 2015. Saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan, saku kokasan Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Bueno, y ahora sí me vas a decir, ¿a dónde vamos? Pero si ya es la tercera vez que lo hago, te dije que iremos a... ¡Ah, mira! Ya estamos aquí. Ahí es. ¡Vamos, corre! Hay mucho que ver y hacer en este lugar. ¿Y qué es este lugar? ¿Por qué tiene tantos puestos? Es una feria de culturas de todas partes del mundo. Un amigo me la recomendó. Dice que hay muchas cosas que hacer. Te gustará, ya lo verás. ¿Y qué es lo que hará aquel hombre que parece contarles historias a los niños? No lo sé, quizás un relato de Kogere. ¿Un relato? ¿De qué? De Kogere. ¿Nunca habías escuchado sobre esta tradición de Uganda? La canasta surtida. ¿Has escuchado sobre el Kogere en Uganda, el Alardá en Arabia Saudita o la Suroba en Bulgaria? La lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, es un programa que tiene como objetivo el respeto del patrimonio intangible de las comunidades, su salvaguarda y la sensibilización sobre su importancia, depósitos de la diversidad cultural del mundo y de su expresión creativa. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, así como saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural y material es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural y material de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural y material no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Aquí les compartimos tres de ellas, integradas a la lista en 2015. La tradición oral de Kogere en las comunidades Basongora, Bayambidi y Batoro de Uganda. Kogere fue una jefa del pueblo Basongora hace unos 1500 años. En un conjunto de relatos de la tradición oral, que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades Basongora, Bayambidi y Batoro del distrito de Kasese en Uganda, se hace referencia a su excepcional sabiduría y a la prosperidad que reinó en el territorio donde ejerció su jefatura. Compuesta por adagios y relatos que describen la riqueza y la abundancia como recompensas del esfuerzo en el trabajo, e ilustran el encanto y el heroísmo de la mujer, la tradición oral de Kogere es parte integrante esencial y fuente de inspiración de la filosofía social y las expresiones culturales populares de esas comunidades. Los custodios y practicantes de este legado cultural son ancianos y sabios, narradores y poetas, músicos y artistas, así como familias autóctonas que viven en la vecindad de los sitios vinculados a esa tradición oral. La historia de Kogere se relata y se canta repetida y espontáneamente en torno al fuego del hogar, o cuando se realizan actividades colectivas como la fabricación de objetos artesanales, el pastoreo del ganado y el recorrido de largos trayectos. Los narradores experimentados de mayor edad son los que transmiten esta práctica cultural a los más jóvenes. Esta tradición oral fomenta las actividades en común, es un vector de sabiduría, proporciona distracción y facilita el aprendizaje y transmisión de informaciones, valores y competencias entre las diferentes generaciones. Hoy en día, sin embargo, el sistema formal de enseñanza y formación predomina cada vez más, mientras que la transmisión de conocimientos y competencias relacionados con la práctica de la tradición de Kogere no resulta adaptada a la nueva situación, teniendo en cuenta de que se efectúa de manera informal y espontánea. Además, está declinando el uso del Runyakitara, que es el idioma en el que se relata la historia de Kogere. De ahí que el conocimiento de esta tradición oral esté disminuyendo rápidamente. Solamente quedan 4 maestros narradores capaces de relatar más de un episodio de esta historia. La frecuencia de la práctica y transmisión de la tradición está disminuyendo también, debido a que en los espacios sociales vinculados a ella predominan distracciones de otro tipo. Alardá al-Nadiya, espectáculo de danzas, música de tambores y poemas cantados en Arabia Saudita. El Alardá es un espectáculo tradicional con danzas, música de tambores y poemas cantados, que marca el principio y el fin de acontecimientos especiales como fiestas religiosas, bodas, nacimientos, titulaciones académicas y diversos eventos de importancia local o nacional. Las comunidades que representan el Alardá lo consideran un componente fundamental de sus expresiones culturales. Sus intérpretes son bailarines, tamborileros y poetas. Armados con sables livianos, los bailarines se colocan hombro contra hombro formando 2 hileras situadas una enfrente de otra, y dejando suficiente espacio entre ellas para los tamborileros. Un bailarín, vestido a la usanza tradicional de pies a cabeza, enarbola una bandera. Un poeta entona versos relacionados con el motivo de la fiesta celebrada, que los participantes retoman cantándolos a su vez en modo de cántico. Luego, los tamborileros hacen resonar primero las cajas más grandes y a continuación las más pequeñas. Mientras cantan, los bailarines se balancean juntos de atrás hacia adelante, levantando y bajando los sables al compás de los tambores y de la recitación poética. Cuando finaliza la declamación del poeta, todos ellos se agrupan en torno a la bandera. En la representación de la Lardá pueden participar hombres de cualquier edad, condición social y profesión. Las mujeres participan también en esa representación, confeccionando los trajes utilizados en ella. Este elemento de patrimonio cultural fomenta el respeto mutuo y consolida la cohesión social. En la práctica de la Lardá, así como en su enseñanza, divulgación y transmisión, intervienen no solo los grupos de ejecutantes, sino también ciudadanos, escuelas y comunidades provinciales y locales. La Suroba, fiesta popular de la región de Pernik, en Bulgaria. La festividad popular de la Suroba tiene lugar en la región de Pernik los días 13 y 14 de enero para celebrar el Año Nuevo, con arreglo al antiguo calendario. Esta fiesta consiste esencialmente en la celebración de una mascarada popular en los pueblos de la región. La primera noche del festejo, los Surbakari, comitivas de hombres, mujeres y niños, revisten máscaras y disfraces especialmente preparados para esta ocasión y acuden al centro del pueblo para encender hogueras y divertirse con el público presente. Algunos participantes representan determinados personajes, el jefe, el sacerdote, el oso o la pareja del recién casados. Al día siguiente, pronto por la mañana, las comparsas se agrupan y recorren todo el pueblo, visitando a las familias en sus hogares, para que el sacerdote case a las parejas jóvenes y el oso desee buena salud a todos con empujones. Las familias esperan la llegada de los Surbakari para recibirlo con refrigerios y regalos. Después del desfile por el pueblo, los comparsas distribuyen los regalos y ofrecen el dinero colectado a los huérfanos y personas pobres. Esta mascarada popular atrae a los jóvenes y refuerza su autoestima como continuadores de la tradición festiva de sus comunidades. Familias enteras de los pueblos se dedican durante todo el año a reunir los materiales necesarios para confeccionar las máscaras y otros elementos de la fiesta. Los adultos enseñan a los jóvenes y los niños a hacer máscaras y disfraces. Información tomada del sitio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2016. Vaya, sí que ha sido divertido visitar esta feria. Debería aprovechar y comprar algunos recuerditos para mis amigos. Es buena idea. Hay muchas cosas que puedes comprar. Esos sombreros o aquellos zapatos, incluso una caña de pescar. ¿Una caña de pescar? Sí, en aquel puesto venden unas. Pero si regalo eso, podrían pensar que los estoy insultando. No entiendo, ¿por qué una caña de pescar sería un insulto? Ah, es que nunca has ido a un lejano reino de la India cuyo monarca era un tipo muy extraño. El Yerberito. Mitos y cuentos. Hace muchos años, en la India, vivía un rey ya mayor que veía que su vida se acercaba a su fin. Un día, mandó llamar a su consejero espiritual, pues era un hombre sabio y noble en quien confiaba. Siéntate, querido amigo. He pedido que vengas porque quiero pedirte un último deseo. Las canas cubren mi cabeza y apenas me quedan fuerzas para dirigir este reino. Hable, señor. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea. El rey se agachó y cogió una caña de bambú que tenía a su lado. ¿Ves lo que sostengo en las manos? Quiero que viajes a lo largo y ancho de mi reino y cuando encuentres a la persona más tonta, la entregues esta caña. Majestad, la misión que me pide es complicada. Lo sé, pero dispones de todo el tiempo que quieras. Confío en tu criterio y sé que sabrás distinguir a esa persona entre los miles de habitantes que pueblan mis territorios. Muy bien, señor. Haré lo que pueda. Mañana mismo partiré. El fiel consejero del rey se levantó con las luces del alba y con la caña de bambú a cuestas inició un viaje que le llevó a recorrer el reino de palmo a palmo. Visitó pequeñas aldeas para charlar con cada uno de los campesinos que trabajaban en el campo. Saludó a las buenas personas del mar en cada pueblo de pescadores al que llegó. Y en las grandes ciudades habló con comerciantes y personas de toda condición. Desde el hombre más humilde a los más altos gobernantes de la región. Por mucho que buscó, no encontró a nadie al que pudiera nombrar el más tonto de todos. Tras varias semanas viajando sin éxito, el consejero decidió que era hora de volver a casa y contarle al rey que no había logrado llevar a cabo el encargo que le había encomendado. Con cierto temor, se presentó en palacio con la caña de bambú. Le informaron que el monarca se encontraba recluido en su habitación debido a que su salud había empeorado mucho durante los últimos días. El consejero fue a visitarle y, entre la penumbra, distinguió a un rey marchito, muy delgado y que ya casi no podía moverse. El anciano agotaba sus últimas horas de vida. Se sentó en el borde de la cama para estar cerca de él y apretó su pálida y huesuda mano con fuerza. El monarca, con voz quebrada, le habló. Amigo mío, mis días se terminan y me siento muy mal. ¿Por qué se siente así, señor? Sabes, durante toda mi vida he acumulado muchísima riqueza y no quiero irme dejando los tesoros que tengo en este mundo. Quiero llevármelo todo conmigo. El consejero no dijo nada, solo le miró y le entregó la caña de bambú. La caña de bambú, cuento popular de la India, tomado del sitio Mundo Primaria 2016. Bueno, es hora de irnos. Hay que tomar el metro antes de que anochezca. Tienes razón, pero primero me ayudas con estas bolsas y estas otras y... ¡ah! Y aquellas. Creo que compraste muchas cosas, ¿no te parece? Nunca son suficientes. Solo te faltó comprar algo. ¿Qué cosa? Un equipo de fútbol americano. A esta hora lo necesitaremos para entrar al metro. En el primer bloque escuchamos la canción Pata Pata, interpretada por músicos de todo el mundo reunidos mediante el proyecto Playing for Change. La canción fue escrita por la artista sudafricana Dorothy Masuka e interpretada por la también sudafricana Miriam Makeba en 1967. El título de la canción, Pata Pata, significa en la lengua Xhosa, tocar, tocar. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la población en el mundo y su diversidad cultural. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos a correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntenos como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Quetzalí Arteaga por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por haberme invitado, Héctor. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.